La Retaguardia produce Memoria, Verdad, Justicia, Compromiso, Oral y Público. El programa de los juicios por crímenes de lesa humanidad. Fernando Tevele, Eugenia Otero, Paulo Giacobbe y la participación especial de Víctor Basterra. Oral y Público. Nuestras causas. ¿Cómo les va? ¿Cómo les va? ¿Cómo andan? Volvimos al estudio Víctor Basterra para hacer Oral y Público después de lo que fue la 39ª marcha de la resistencia de las Madres de Plaza de Mayo, línea fundadora, en la que estuvimos convidados honoríficamente a ser parte de la radio abierta, de la actividad central durante toda la tarde la semana pasada. Así que si escuchaste Oral y Público, fue una especie de fragmentos de varias voces. Si no lo escuchaste, búscalo en oralypublico.blogspot.com, donde está toda la historia de este programa que empezamos en octubre del año 2010. Y justamente por viejos, ¿no? Recurrimos a nuestro archivo hoy porque se cumplen un nuevo aniversario, se cumplen 9 años de la muerte de Adriana Calvo, que fue una de las fundadoras de la Asociación de Exdetenidos Desaparecidos. Vos no llegaste a conocerla, Nati, a Adriana. Si enamorados como son tu generación de luchadores por la autonomía de los organismos de derechos humanos, como militantes de derechos humanos que son vos y otros de tus compañeros y compañeras, enamorados de Cachito Fugman y de Nilda Eloy, también hubieran estado embelesados por la capacidad de Adriana Calvo, no solo de sobreponerse a lo que fue la acción del terrorismo de Estado y el genocidio en la Argentina en los cuerpos de las personas, sino también en su capacidad para volver esa desgracia individual y colectiva en una fuerza creadora y en una ética inquebrantable. Adriana Calvo tuvo la, no sé cómo decirlo, claramente no fue fortuna, probablemente haya sido algo de casualidad y algo de decisión política de que ella fuera la primera testigo del juicio de las juntas. Es decir, la primera vez que alguien públicamente se sentó y contó cómo fue el genocidio en su vida fue Adriana Calvo. Y hoy uno escucha montones de testimonios de sobrevivientes y estamos acostumbrados, y en este programa estamos más que acostumbrados a escuchar testimonios de sobrevivientes y testimonios en los juicios de sobrevivientes, no solo en la radio. Pero en aquel momento no era, nadie sabía qué iba a pasar con ese juicio, digamos, ¿no? De hecho, ese juicio súper valorable y la piedra fundamental para que tengamos los juicios que hoy tenemos. Es imposible pensar el proceso de memoria, verdad y justicia sin aquel juicio a las juntas. Se realizó en un momento en el que todavía subsistía la teoría de los dos demonios, donde, como contamos en la última crónica que hicimos por el juicio contraofensiva, justamente sobre el testimonio de Víctor Basterra, en la sentencia del juicio a la Junta se dice que Basterra colaboró con los militares, porque dijo algo bajo tortura, como ahora los juicios demuestran que

la huelga, compañero. No vayáis a trabajar. Deja quieta la herramienta, que es la hora de pelear. La huelga, diez a la huelga, cien a la huelga, diez a la huelga, cien a la huelga, diez a la huelga, cien a la huelga, diez a la huelga, cien a la huelga, mil, a la huelga, mil. Yo por ellos, madre, mío, yo por mí. A la huelga, diez a la huelga, cien a la huelga, diez a la huelga, cien a la huelga, diez a la huelga, cien a la huelga, diez a la huelga, cien a la huelga, mil, a la huelga, mil. Yo por ellos, madre, mío, yo por mí. Aprovecho para saludar, antes de que escuchemos los audios de la ronda de las Madres de Plaza de Mayo, niña fundadora del día de hoy, aprovecho para saludar, a propósito de la entrevista que hicimos recién con el abogado de Santiago del Estero, a Lucho Soria, de la Agencia de Derechos Humanos. Intercambiamos con frecuencia información sobre los juicios con Lucho, porque no somos muchas personas, lamentablemente, las que estamos dando vuelta alrededor de los juicios, y entonces nos reconocemos con mucha facilidad. Lucho es un militante de aquellos y desde la comunicación también aporta a echar luz a la cuestión de los juicios por crímenes de lesa humanidad. Hoy debió haber habido, como todos los jueves, testimonial en la causa por el juicio a la represión, que juzga los crímenes de la represión a la contraofensiva de Montoneros. Se suspendió por una indisposición de la jueza Morguese, pero iba a ser, y quedó postergado para la semana que viene, una fecha clave en este juicio que se ha extendido casi a lo largo del año, que seguramente va a continuar el año que viene, no llega a terminar ahora, pero que está arribando a instancias esenciales, porque después de ir armando el rompecabezas de algo tan difícil de rearmar como las dos etapas de la contraofensiva de Montoneros y la consecuente represión genocida de la dictadura, hay un testimonio que es el testimonio. Así como Basterra es el testimonio en la causa ESMA, en Campo de Mayo, y los compañeros y compañeras secuestrados y desaparecidos por la contraofensiva pasaron por Campo de Mayo, fueron allí torturados, torturadas y después desaparecidos, en su gran mayoría. Silvia Tolchinsky consiguió sobrevivir y además vio a buena parte de casi las 94 víctimas de este juicio con vida en Campo de Mayo antes de que las desaparecieran. Quedó el testimonio de Silvia, que está en México y que estará a través de una videoconferencia postergado para la semana entrante, por lo menos lo que sabemos hasta ahora es eso, y será una jornada larga con un testimonio muy fuerte y que va a aportar esa prueba fundamental que no hay demasiada en esta causa, que tiene que ver con el testimonio directo de personas que hayan sobrevivido. Y después lo que hay en esta causa, con mucho peso y mucha evidencia, es material de los servicios de inteligencia, desclasificado, de Estados Unidos y de aquí de la Argentina, que aportan certeza del el Batallón de Inteligencia 601 actuando, comandando los secuestros y las desapariciones de quienes integraron la contraofensiva de Montoneros. Nos vamos a la Ronda de las Madres. En realidad, después de la Ronda de las Madres, hoy no estuvo Nora Cortiñas porque está en Haití. Mañana vuelve de Haití. Sí, a uno le despierta una sonrisa su energía para haber viajado al país más empobrecido de Latinoamérica, como castigo por haber sido el primer país en independizarse de la colonia, ¿no? Lo está pagando todavía esa independencia el pueblo haitiano, caído absolutamente de América,

poderoso. Hoy qué lástima me das, qué deteriorado estás. ¿Qué pasó con ese tipo que tomaba decisiones, que imponía sus condiciones? Que estos señores terribles asesinos no se la lleven de arriba. Ayer verlos tan indiferentes, uno pensaba, ¿cómo estarán por dentro? Yo digo, esto es forzado, están haciendo teatro aquí delante de todos, sobre todo a Astiz, que ha sido vergonzoso la actitud de él. Hay que tenerles lástima. Algún día van a aterrizar profundamente y se van a romper la cabeza. Esos son mis deseos de no venganza. Quien habla es Marta Vázquez, de Madre de Plaza de Mayo, línea fundadora. Y público. Nuestras causas. Por el semblante que traes, fácil se puede notar ya los años y la vida. Me acordé de una cosa. Me quedó dando vueltas la voz de Adriana Calvo allí y lo que decía, ¿no? Para quienes nos están escuchando desde el principio del programa, en el recuerdo que hacíamos de Adriana Calvo a 9 años de su muerte, escuchando una entrevista que le hicimos hace 11 años, ella se refería a que no formaban parte del Instituto Espacio para la Memoria, que era un ente que existía en la ciudad de Buenos Aires, del que participaban la mayoría de los organismos de derechos humanos gestionando los espacios de memoria de la ciudad de Buenos Aires y con presupuesto del Estado. Defendía la posición de la Asociación de Exdetenidos Desaparecidos de automarginarse de esa invitación a participar del IEM, que había sido formado por ley, con la cuestión de la autonomía del Estado. Cuando se disolvió el IEM, después de un acuerdo entre lo que era el gobierno central de Cristina Fernández de Kirchner y el de Horacio Rodríguez Larreta en la ciudad de Buenos Aires, Mauricio Macri en la ciudad de Buenos Aires todavía, se hizo ese acuerdo por el que se disolvió el IEM y los entes, los espacios de memoria de la ciudad pasaron de la órbita de la ciudad a la órbita de la nación. Lo que generó que en estos 4 años que pasaron estuvieran esos espacios gestionados por el macrismo, con todo lo que eso significa. Cuando se disolvió el IEM y se dio la pelea para que eso no sucediera, la Asociación de Detenidos Desaparecidos estuvo ahí, defendiendo el derecho de los otros organismos a ser parte del IEM y que el IEM no se disolviera. Y aquel gesto encarnado en la presencia de Enrique Cachito Fuchman en las actividades y en las conferencias de prensa que se hicieron desde el IEM los plantaba en ese lugar ético inquebrantable que yo señalaba que también tuvo Adriana Calvo. Quería decir eso. Y lo otro que quiero decir es anunciar algo que vamos a hacer seguramente la semana que viene en Oral y Público, que seguramente va a ser grabado unas horas antes porque estaremos en viaje hacia Pergamino. Pero seguramente una de las charlas va a ser con alguien de la, con alguna persona integrante de la Procuración, Procuraduría de Crímenes contra la Humanidad, es decir, la oficina de la Procuración específicamente encargada de las causas por crímenes de lesa humanidad, porque han presentado en el día de ayer un nuevo informe de los juicios y ese informe, esos informes son para nosotros, imagínense, ¿no? Data imprescindible en este programa. Te digo algunas de las cosas que saltan a la vista, así, habiéndolo leído con rapidez. 962 personas, 962 genocidas, fueron condenados por crímenes de lesa humanidad desde el año 2006, cuando se reanudaron los juicios. No es poca cosa, 962. Obviamente un genocidio no lo hacen 1000 personas, ¿no? Está claro eso. Pero de todas maneras no deja de ser un número interesante teniendo en cuenta el poco tiempo que pasó. Uno de los datos más preocupantes es que solo una parte muy pequeña de las causas tienen sentencia firme. Y que el promedio para que las causas queden con sentencia firme, es decir, que la Corte Suprema de Justicia de la Nación diga esto es un fallo que ya no se puede litigar sobre él, eso significa que el fallo quede firme, significa que pasen como un promedio en cada causa 5 años y 3 meses para que la causa quede firme. Vos imaginate que muchas veces que los genocidas vayan a prisión o no, que cumplan su condena, muchas veces las sentencias dicen, bueno, cuando quede firme, por ejemplo, en el caso de La Tablada, cuando fue la sentencia contra el genocida Arrillaga, el tribunal, ante el pedido de que fuera cárcel común, dijo, o que le revoquen la domiciliaria, dijo, bueno, eso se va a resolver cuando la causa quede firme. Imagínate, si van a pasar 5 años y Arrillaga ya está casi orillando los 80, lo más probable es que se muera en su casa, ¿no? Que es lo que está pasando con los genocidas. En 2015 había 439 genocidas con arresto domiciliario y 603 estaban presos en diferentes cárceles de servicio penitenciario, es decir, 60-40, ponele, 60 en la cárcel, por ciento, 40% en sus domicilios. En el 2015, ¿sabés cómo es ahora esa relación? En el 2019, 608 genocidas están con arresto domiciliario y solo 200 están en áreas del servicio penitenciario. Es decir, que se invirtió y el 60% está con arresto domiciliario. 76 están con otras modalidades de arrestos. Y así, bueno, un montón de otros datos que seguramente vamos a desglosar con alguien de la Procuración la semana que viene, cuando volvamos a hacer oral y público. Perdón, oral y público, sí, me da la garganta, ¿no? Nos vemos. Chau. Memoria. Verdad. Justicia. Compromiso. Nuestras causas.